son las que a Roma viajaron y al Santo Padre llegaron para oír sus oraciones con divinas intenciones y de muy buena manera. Todas las barreras, una gran San Felipeña al Papa le hizo una seña, le entregó nuestra bandera. Sus rodillas mantuvo esta maravilla que es nuestra enseña guerrera. Le preguntó de dónde era y un beso estampó en su frente. Ella con gesto sonriente al Papa reverenció, todo el mundo recorrió esta hazaña tan patente. Esta hazaña tan patente que mucho ha de recordarse. Y el jubileo se esparce por los 5 continentes. Quemaba un sol refulgente y de ahí nadie se movía. La emoción, la algarabía, signo de esperanza, se oyen salmos y alabanzas por Jesús, José y María. Por Jesús, José y María, obispos y cardenales, sacerdotes a raudales y monjas con armonía. La juventud trascendía y no sintiéndose ajena, henchida de gracia plena, al pontífice se escapa otra niña y dijo al Papa que venía de Punta Arena. Que venía de Punta Arena, lugar de este suelo hermoso. Nos brindaron dicha y gozo estas dos damas chilenas. Nos mostraron gusto y pena y al decirlo yo lo acoto, de que no es cosa de roto despedirlas con abrazos a la Gabrielita Lazo y la Macarena Soto.